eres tú, soy yo. Hola Nata, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, acá listo para desarrollar el episodio 7, el secreto de la comunicación. Muy bien, pero antes de adentrarnos en el secreto, les vamos a recordar a todos que se suscriban para que les suene la campanita cada vez que haya un episodio nuevo y puedan conocer más secretos. Dennos también un me gusta que nos suma un montón y eso nos vuelve más expansivos. Sí, además tenemos un medio de comunicación nuevo que es el canal de WhatsApp. Así es. Ahí se cargan todas las novedades de los episodios, clips, entonces lo llevan directamente el enlace a YouTube. Exacto, sí. Se pueden conectar desde el 351-563-8109. Muy bien, ahí siguen el canal y va a llegar solo la notificación. Exacto. De cuando se cargue algo nuevo. Hablando de comunicación, ¿no? Sí, hablando de comunicación. Vio que siempre le voy a hacer una pregunta. Así que eso no es sorpresa ni ningún secreto. Si yo le digo comunicación, ¿usted qué piensa, Martín? Me lleva a la primaria, al dibujito de la primaria, emisor, receptor, canal, código, todo. Muy bien. Me sorprendió porque no me lo esperaba, sí, eso. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y a usted le parece, en base a ese dibujito? Bueno, recordemos que la escuela... me voy a meter de nuevo en un tema complejo, pero esto, ¿no? De la domesticación del ser, de volvernos a todos iguales, de creer que todos entendemos y captamos y comprendemos de la misma manera. ¿A usted le parece que este dibujito, receptor, emisor, mensaje, aplica para todo el mundo? ¿Todos entendemos de la misma manera? Bueno, yo ahí voy a defender a mi maestra de primaria. Ay. Que no me acuerdo el nombre, pero... No, entonces no le cabe defensa, no sea cara dura, por favor, bueno, pero... lo que quiere es discutir, no quiere defender a nadie. Bueno, lo que me decía, o me acuerdo de esa enseñanza, es... Ajá. Que para que el mensaje sea entendido, uh-huh, tenían que hablar el mismo código, tenía que haber el mismo lenguaje. Ay, me encantó. ¿Eh? Lo del código, bien. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y qué dice? ¿Por qué el mismo código? Porque código decía, aparte del dibujito, entonces se refería a que podría haber dos personas, uno hablando un idioma y el que lo escuchaba era otro idioma, pero si no conocía el idioma del emisor, no iba a entender el mensaje. Ay, me encantó, ¿Mm? Me encantó, pero ahora vamos a hablar del receptor. Me hace desarrollar una idea y me dice, no va por ahí. No, pero sí, sí, sí, va por ahí también va por ahí. Pero porque vamos a partir desde el receptor, desde cómo entendemos nosotros la información que nos llega, claro, para también de esa manera aprender a comunicarnos con el otro, ¿no? Sí, claro. Sobre todo en un momento donde hay tanto ruido mental. Yo le digo ruido, ¿usted en qué piensa? En las interrupciones en el mensaje. En el mensaje, que estamos enviando, entonces todas las interrupciones que se generan en el medio genera que llegue, no sé, cortado. Bien, me encanta, sí, me encanta. Bueno, lo que hoy vamos a descubrir es cómo cada uno de nosotros interpreta la información que nos viene de afuera. Ya sea, o sea, cuando más de una persona o de un ser intervienen en un espacio, se genera la comunicación. Dije ser porque puede ser inclusive la interacción con una mascota. Vamos a ahondar en cómo cada uno de nosotros recibe y decodifica la información de la afuera, y en este programa voy a usar su respuesta más que en otros. Según la PNL, que esto es la programación neurolingüística, uh-huh, hay una forma en la que identificamos la información que se nos viene, decodificamos. Perdón, me había trabado, pero ya volví. Sí, sí, sí. Decodificamos. Estaba medio cortado ahí el mensaje. Había interrupción, bueno. Había ruido. La información que nos viene. Y esto tiene que ver con nuestros sentidos. Con los sentidos. Con los sentidos. Con los cinco sentidos. Muy bien. ¿Con eso? No, era una pregunta. No, era una pregunta. A eso nos referíamos. Sí, a los cinco sentidos. Okay. ¿Qué, cuáles son? Vamos al uno verlo. Bueno, sí, sí. La vista, el olfato, el gusto, el tacto Y me ¿El olvidé, oído? el ¿El oído, muy oído? bien, y eso que yo era la que estaba tomando la pregunta, y el oído. Bueno, la PNL divide en tres grandes grupos la forma en la que identificamos o registramos esta información. Están las personas que son más visuales, que decodifican la información en imágenes. Ya vamos a dar un ejemplito de cada uno y vamos a hacer una interacción con Martín, que él no lo sabe, pero se está enterando, Como siempre. para que se pueda Sí. entender más. Están las personas que decodifican el mundo exterior a través de imágenes, guardan fotografías en su mente, imágenes. Estamos los que somos más auditivos y están los kinestésicos, que ahí se agrupan lo que sería el olfato, el gusto y el tacto. Esos son como más sensoriales, ese grupo de personas son más sensoriales. Podemos tener más inclinación para representar un patrón más que otro, pero al mismo tiempo podemos tener más de una forma de interpretar el mundo exterior. El secreto de la comunicación está en poder administrar y gestionar los tres modos. Para eso tenemos que saber a qué grupo pertenecemos. Yo me identifico con los de la audición porque soy más atenta a los sonidos, a las palabras, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a qué grupo pertenecemos? ¿Cómo? Ahí vamos. Por ejemplo, si yo le digo, ¿te acordás, Martín, al bar ese que fuimos a comer que tenía cuadros verdes pintados? ¿Se No, acuerda o no se no, acuerda? Ah, no. porque usted no registra en imágenes. Si usted registrase en imágenes, la persona que se lo está diciendo, en este caso soy yo y Sí, estoy ejemplificando, claro. registro en imágenes, que significa que estoy atenta al contexto, pero desde lo visual. Esto también genera mucho conflicto en la comunicación, porque si yo le hago esa pregunta a usted y usted queda, me responde tal cual lo que respondió recién, ajá, y queda que no tiene ni idea, yo, pero ¿cómo puede ser que no te acordes? ¿Cómo Claro. puede ser si fue ahí nuestra primer cita? Claro. Ah, entonces, distinta es la pregunta si yo le digo, ¿te acordás de nuestra primera cita? ¿Qué recordás de ese momento? Los carteles que estaban pegados contra la pared, de esa pared que no tenía revoque. Bien, bueno, pero ahí estás interpretando desde lo visual. Claro, Y es tenés. realmente, bueno, pero eso es lo que primero. Porque la pregunta fue diferente. Bien, fue diferente la pregunta, pero para poder identificar, o sea, si usted me preguntase, si me hiciese la misma pregunta a mí en frío, me agarra, che, amor, ¿qué te acuerdas de nuestra primera cita? Y yo me acuerdo de que la luz estaba baja, que la comida estaba rica, que la conversación estaba buena. Mi modelo es más kinestésico, con la escucha. ¿Por qué? Porque estuvo buena la charla, porque recuerdo lo que hablamos y el momento, recuerdo dónde estaba la mesa, pero no tengo ni idea de cómo eran los platos. Ni como si tenía mantel o no la mesa, por ejemplo, ¿no? Porque en mi caso, mi debilidad es la decodificación visual, que tiende a confundirse con una persona que es desatenta, o dijera mi mamá, un poco abriboca, pero es porque no estoy atenta por ahí a los detalles visuales. Si usted me dice, ¿viste que cuando fuimos a tal lugar había cortinas verdes? Difícilmente me acuerdo, pero si me dice, ¿te acordás cuando hablamos tal tema? Con seguridad que me voy a acordar. ¿O te acordás lo que vivimos? Porque también registro la información en sensaciones. ¿Sí? Sí. Entonces, lo primero que hay que aprender en este secreto de la comunicación es cómo yo recibo la información, para también saber cómo la transmito. Porque entonces, si yo soy una, vamos al ejemplo primero, si yo soy una persona visual, que interpreto en imágenes, y yo le digo, amor, ¿te acordás cuando fuimos a ese bar de cuadros verdes y usted no registró nunca los cuadros verdes? Se arma el Claro, hecatombe. sí. ¿Por qué? Porque también estamos perdiendo el foco de lo importante, que es el momento de encuentro. Pero bueno, esto no es que no haya sido importante para usted el momento, sino que registramos la información desde diferentes sentidos. Entonces, si yo te digo, Martín, ¿te acordás del bar de cuadros verdes? Y vos no te acordás del cuadro, pero sí te acordás lo que charlamos, sí te acordás lo que vivimos, cómo nos sentimos. Estuviste presente en el momento, pero con los sentidos con los que registrás la información que a tu vida llegan. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, el secreto de la comunicación es poder saber cómo nos comunicamos, cómo registramos la información que a nosotros llega, cómo la transmitimos y cómo el Claro. otro la decodifica. Si yo ya sé después de varias interacción comunicándonos, que no sos una persona visual y no te voy a hablar de manera en imágenes, sí. No te voy a decir el bar de cuadros verdes. Te voy a decir, ¿te acordás cuando comimos pastas? Me decía, ah, sí, estuvieron buenas las pastas. Claro. Capaz ni registrás el lugar, pero sí. Sí, sí, la comida. Exacto. El gusto. Exacto, modelo kinestésico. Entonces, ¿cómo podemos tener un espacio de entendimiento, de intercambio, de conversación con el otro, identificando dónde estoy yo parada y de qué manera comunico? Y en ese momento, cuando yo estoy interactuando con el otro, se activa lo que se llama escucha activa, también es de la PNL, ¿no? Sí. Todo lo que estamos hablando ahora, si bien lo estamos desarrollando y explicando, son conceptos vertebrales de la PNL. La escucha activa implica que yo pongo sobre la mesa todos mis sentidos. En esa primer cita en la que nosotros fuimos, yo estaba con todos los sentidos puestos. Entonces recuerdo que había placas colgadas en la pared, que tiene una parte de ladrillo. No tiendo a ser visual, pero iba con todos los sentidos dispuestos a conversar, a escuchar. Entonces estaba súper atenta a todo lo que pasaba, desde lo visual, lo auditivo y lo sensorial, por supuesto. No siempre pasa, pero reconociendo cuál es la parte débil que tengo en la comunicación, requiere un poquito más de trabajo y de esfuerzo para poder potenciar esa parte que es más débil. En mi caso es la visual, ¿no? Sí. Que muchas veces he ido a lugares y me dicen, pero no te fijaste, tal. No, no me fijé, pero no lo vi, claro. No lo vi, no lo registré. Pero tienes donde comimos tal cosa. Ah, sí, estaba riquísima la torta, estaba buenísimo el café, pero la verdad no me acuerdo de la estética del lugar. Voy a hacer un paréntesis. En el blog, en este episodio en particular, hay un test que aquel que acceda al blog lo puede completar y va a descubrir en qué desde qué sentido registra la información que en su vida pasa. Para saber. O sea, ¿no? Lo voy a hacer. Lo va a hacer. Igual sí. Yo ya sé que ya le hice aquí la ficha, en qué sentido está parado. Claro. Por eso siempre empiezo las conversaciones, escúchame una cosita. Tenemos que hablar. Esto, ¿no? Sí. Cuando identificamos desde qué lugar nosotros hablamos, podemos comunicarnos con el otro de una manera más clara, más entendible, ¿no? Y sin sentirnos atacados, porque como le dije recién, quizás soy más visual y le estoy diciendo esto de los cuadros verdes y usted no lo registró y me siento súper ofendida porque no vio los cuadros verdes. Pero sabiendo que nos comunicamos o que tenemos distintos códigos, ¿no? Sí. Es poder aprender a decodificar la forma en la que el otro recibe la información y también la forma en la que el otro se comunica, ¿no? De esta manera, aquel que ya maneja las herramientas tiene como una responsabilidad un poquito mayor, ¿no? De claridad sobre las conversaciones, ¿no? Así es. Así es. Por eso nosotros cuando es algo que quiero hablar yo le digo, amor, ¿podemos hablar una cosita? Cuando es algo que creo que tiene que hablar usted, le digo, amor, ¿te parece que tenemos que hablar una cosita? ¿Sí? Si no le parece, no es el momento, claro. ¿Cierto? Sí. Pero si no, bueno, es esto. Es poder tener una comunicación más franca también. ¿Por qué? Porque no eres tú, soy yo. Porque no es el mensaje, sino es como yo lo interpreto. Y la PNL también dice esto, ¿no? Que hay un territorio, que es la vida misma, y un mapa para cada uno de nosotros. ¿Esto qué significa? ¿Qué le parece? No, esa última parte no la entendí. Pero me quedé pensando en esto de que cómo la recepto y cómo la transmito. Exacto. Sabiendo cómo el receptor... ¿Cuál es el código que tiene el receptor? Exacto. Porque a lo mejor, como me decía el tema de los cuadros, y yo no soy visual, pero sabes que no soy visual, pero puedo tener otra característica, entonces eso que vos decodificaste visualmente me lo transformas o me lo convertís en otro mensaje que yo lo pueda interpretar. Exacto, por ejemplo, si yendo a ese ejemplo de los cuadros verdes, si yo quisiera, porque quiero poner en casa un cuadro verde, entonces... le digo, ¿te acordás dónde comimos esas pastas que estaban Claro. riquísimas? Sí, me acuerdo que, bueno, en la pared que estaba al lado Claro. nuestro, porque el cerebro Sí. registra absolutamente toda la Sí. información. Solo que elige qué es lo más importante para eso, conservar y lo otro lo archiva. Pero nada se le pasa por alto. Está Entonces, bien, pero lo llevaste ahí al exacto, lugar, lo ya llevo al lo momento, llevó a al lo que momento. sintió, a la charla que, ¿te acordás del? Sí, me acuerdo, activé todo, ¿Sí? toda su Sí, sí, escucha sí. activa, Sí. válgala. Y le digo, bueno, en la pared lateral al lado de la escalerita había unos cuadros verdes, ¿te acordás? Usted haciendo un gran esfuerzo puede recordar y recobrar esa información que su cerebro archivó. Claro. Claro, ¿Sí? pero eso es con la escucha activa que decía vos, y Exacto. tratando de el mensaje como emisor, que la persona que lo va a recibir lo pueda interpretar. Exacto. Y de esa manera también, no solamente que yo tengo la escucha activa, sino que la activo en usted. Claro. Y bueno, la última parte que no entendí que te Es interrumpí. justamente esto, el mapa. ¿Cómo llegué? Bien, gracias por Es justamente eso. esto. Muy bien por su mapa mental. Esto, que el territorio es la vida y que cada uno de nosotros posee un mapa, una única forma de interpretar. Entonces, para una misma relación, para una misma situación, van a haber tantas miradas y tantas Claro. interpretaciones como personas intervengan en esa situación, ¿no? Y a su vez después cada vez se vuelve más expansivo porque está el que le contaron, al que... Entonces, Claro. cada persona empieza a generar su propia interpretación del territorio, de la vida. Hay un territorio que es común a todos, que es la vida misma. Pero capaz, en mi mapa, todos los días me levanto pum para arriba y usted se levanta pum para abajo, o al revés, ¿no? O algunos días sí, otros días no, porque cada uno tiene su propia guía, como la palabra bien lo dice, mapa, es la propia guía de cómo adentrarnos en ese territorio, cómo vamos a vivir la vida, y es un día a la vez, es un caminito a la vez. Un caminito a la vez, sin culpas. Sin culpa. ¿Por qué hacíamos este paréntesis? Porque yo, que lo verdugué en el episodio anterior, porque no me siguió el hilo de las emociones. En este capítulo íbamos, en este episodio íbamos a hablar de las emociones, pero bueno, tuvimos por ahí muchas consultas con respecto a, bueno, está bien, tenemos esta información. ¿Cómo la llevamos a la vida misma, no? Porque no, que no quede de manual, que no quede de escritorio. Bueno, una forma es esto también, ¿no? Aprender en qué estoy yo parada, de qué manera decodifico la información que me llega para poder también evolucionar en base a todos los conocimientos o a todas las herramientas que voy adquiriendo a lo largo de los episodios. En el hacerme cargo es esto, ¿no? Claro. Es como yo hablo, de qué manera interpreto, porque ¿no le pasó nunca que en alguna discusión están enardecidos discutiendo y en algún punto dicen, pero si estamos diciendo lo mismo? A mí me Sí, pasa sí, mucho sí, con mi sí, sí, padre. sí, sí. Está, ah, y después, pero si estamos diciendo lo mismo. Claro, pero uno está hablando desde un sentido Claro. y el otro está hablando desde el otro. Claro. Quizás mi padre es más visual y yo soy más auditiva, ¿no? Y a su vez ambos somos kinestésicos porque sentimos. Entonces, esto, ¿no? De poder en buscar o hallar o coincidir en un punto de encuentro para que la conversación sea realmente creativa y no limitante, Claro. ¿no? Para que podamos identificar también nuestras creencias limitantes en base a nuestro lenguaje. Nunca nadie me entiende. Yo hablo y la gente no me entiende. No, pará. Rompe esa creencia limitante. Fíjate que estás hablando desde imágenes y te relacionas con todas personas que se Claro, relacionan desde lo auditivo, ¿no? sí. Entonces no es que nadie te entiende, es que estás hablando con el grupo equivocado o de la manera La equivocada, manera. ¿no? Sí. Entonces esto, rompe esa creencia limitante, todo me pasa a mí, todo esto, ¿no? Podernos conocer un poquito más y también saber las herramientas a las que tenemos acceso para poder mejorar, bueno, nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? De desprogramar, de abolir todas estas creencias, de corrernos de esta emocionalidad de la culpa, ¿no? Desde entender el apego, el deseo, el querer, el que soy yo. ¿Bien? Sí, bien. De hecho, cuando el episodio anterior hablábamos de la culpa, decíamos que eran por cuestiones de creencias limitantes, entonces se salía de esa creencia y sentíamos la culpa. Pero si le agregamos a esto, a la comunicación, si el mensaje que nosotros queremos dar lo convertimos en el formato que lo tiene que recibir el receptor, nosotros ya estamos enviando el mensaje. Entonces la culpa, como que minimiza o ya no somos tan responsables porque el mensaje está siendo bien recibido. Exacto. Porque lo estamos convirtiendo como la otra persona lo debe recibir. Exacto. Aparte que es súper fácil de identificar. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo salía con una amiga y esta amiga me decía, ay, pero viste, qué bajón, horrible el lugar. La gente, viste, cómo estaba vestida. Esto. Y en algún momento de mi vida dije, ay, pero ¿por qué critica de esta manera? No, y era que todo lo interpretaba desde lo visual. ¿No? Entonces nos costaba un montón la comunicación y éramos re amigas, ¿no? Pero esto no, de que nos costaba un montón la comunicación porque ella hablaba en un formato y yo hablaba en otro. Pero nada en esta vida es casual, sino que es todo causal. Teníamos que conocernos para aprender una de la otra a decodificar la forma en la que la otra hablaba y la forma en la que nos comunicaba. Entonces, es re fácil identificar cuando alguien es visual, cuando alguien es auditivo. Por ejemplo, vamos a un evento, un casamiento, ¿no? Si lo primero que decimos, ¡ay, qué hermosos que estaban los novios, qué divino el salón, los centros de mesa! Soy visual. Soy visual. ¡Qué linda la música! ¡Qué linda la música! ¡Qué bien ambientado que está todo! No es que no vea a la novia ni al novio, ¿no? Sino que qué lindo, que está genial el ambiente, súper, súper linda la música porque se puede charlar. Soy auditivo. ¡Qué cálido! ¡Qué genial! La noche está fabulosa. Está totalmente alejado del evento, ¿no? Pero es esto. La noche está fabulosa. ¡Qué hermoso poder compartir este momento con nuestros amigos! Kinestésico. Sensorial. O sea, qué rica la comida, la torta, los postres. Kinestésico. Totalmente, porque percibe todo por el gusto, por el olfato y por el tacto. Entonces, súper sensorial. ¿Cómo, si nos juntamos al otro día, cómo lo pasé en el casamiento? ¡Qué rica que estaba la comida! Kinestésico. Me encantó la música, me bailé todo. Auditivo. La verdad que las mesas me encantaron, ¿viste? Los souvenirs, los centros de mesa, que por ahí ya no se usa más eso, pero bueno. Visual. Todos estuvieron en la misma noche, en el mismo evento, compartiendo el mismo momento, pero cada uno recibió la información de manera diferente. Por ende, cada uno vivió una noche diferente, aunque estuvieran en el mismo sitio. Otra vez se nos hace un silencio. Se nos hace un silencio. Porque me quedé pensando en la torta del casamiento que estuvo riquísima. Estuvo riquísima. A ustedes, bueno, le voy a develar su secreto. Usted es auditivo y kinestésico. ¿Para qué le voy a mentir? Porque después me va a preguntar. O sea, lo primero que le interesa... Yo quería hacerle ahí en el blog esa encuesta. Hágala. Hágala. Pero bueno, sí. Bueno, lo bueno de No Eres Tú, Soy Yo, que están en todas las plataformas también, hablando de los sentidos, está en Spotify, en YouTube, en el blog, o sea... Llegamos a todos, hemos decodificado el mensaje de todos los formatos posibles. Sí. Lo estamos enviando en todos los formatos. Exacto. Sí, así es. Tengo que decir algo porque ustedes después me dicen, te tiré línea para que digo algo del blog. Digo. Ya dijo de la encuesta. Está bien. Que la pueden resolver o la pueden completar en No Eres Tú, Soy Yo, /mediosaludplena.blogspot.com. Muy bien, así es. Bueno, entonces el secreto de la comunicación, haciendo como un resumen, es poder la información que nosotros tenemos, el mensaje que queremos dar, lo tenemos que convertir en el formato, así adaptándolo, que lo tiene que recibir la otra persona. Y a su vez decodificar lo que el otro nos está diciendo a nuestra forma de comprensión. Bien. Ahora, si yo tengo muchas creencias limitantes. Ajá. ¿No? Tengo mucho, claro. Vos me pasás un mensaje. Sí. Pero yo ese mensaje lo recontracargo con todas las creencias que total tengo. Total y completamente. Lo voy a interpretar mal. Total y completamente, sí. Y bueno, pero está época, bueno, porque se genera la retroalimentación. Sí. Entonces vuelvo a preguntar. Exacto. Sí, depende del tipo de apego que tiene también. Si tiene un apego ansioso va a volver a preguntar. Si tiene un evitativo dice, no, bueno, después que lo resuelva. Tengo que ver el episodio 2. Claro, también sí, esto de los mensajitos de lo escrito tiene una gran carga de las creencias nuestras, ¿no? Yo lo voy a leer de acuerdo a como yo esté parado, a mi forma de decodificar el mundo, a la forma de apego que tengo. No, sí, entonces sí. Es súper complejo y comunicarse. Claro. Pero este secretito ayuda un montón. Bien. A aclarar y a limpiar un poco esto de la comunicación. La retroalimentación también es buena porque Totalmente. Aclara el mensaje. Si tengo una duda sobre... Totalmente. ¿Vio que yo siempre le digo, ¿me sigue? Y usted, ¿qué me dice? La sigo. Pero no lo diga resignado, dígalo con convencimiento. La sigo. En las redes también la sigo. Bueno, esto es de poder saber o meter este paréntesis de que si el otro no se está entendiendo. No, si está llegando el mensaje, y yo siempre repregunto, yo digo, ¿me sigue? Sí, o ¿me explico? Sí. ¿Qué entendiste? Para ver qué es lo que el otro está recibiendo de la información que yo quiero transmitirle. Ok. ¿Bien? Perfecto, muy bien, clarito. ¿Le gustó? Sí, sí. ¿Me sigue? Sí. Bueno, entonces, ya está. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, Nata, en el 8. En el 8, sí, claro, sí. En el 8. Como el chavo. Bueno, nos vemos en el episodio 8, claro. Que ahí sí vamos a hablar de las emociones, para que también podamos entender un poquitito que hay emociones básicas, primarias, y después, bueno, las que surgen cuando esas no se resuelven. Muy bien, bueno, muchas gracias, Nata. Por consulta al WhatsApp 351-5638-109. Sino al Instagram, también por mensajes, salud, puntito, guión bajo, puntito, plena, sino en Facebook, salud plena. Muy bien. Bueno, en YouTube. En YouTube también nos pueden comentar, en el blog también nos pueden escribir, está bueno eso, está bueno. Perfecto. Que podamos tener una interacción. Y bueno, y si es por WhatsApp, lo podemos hacer con llamada también. Videollamada. Bueno, sí. Nata, muchas gracias. Gracias a vos, Martín. No eres tú, soy yo. Un espacio para hacernos cargo. Somos Martín y Nata, compañeros de vida y de podcast. No eres tú, soy yo. Salud plena. Nuestro blog para leernos es www.noerestusoyyo-saludplena.blogspot.com. Nuestro canal de YouTube es No eres tú, soy yo. Soy yo. Por consultas privadas, personalizadas al WhatsApp 3515-638109. En Facebook, Salud Plena.